¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenas noches. Un domingo más estamos reunidos con Tanguísimo, esta revista que nos lleva al pasado y al presente del ritmo del 2x4. Vamos a recordar al bandoneonista Enrique Alesio. Destacó este bandoneonista en la primera orquesta que tuvo Osvaldo Pugliese. Allí el año 1939 estaba como primer bandoneón junto al Tano Ruggiero, el primer violín de Camerano. Estaba allí Enrique Alesio. Pero le vamos a escuchar con su propia orquesta allá por los años 70. Primero, Catamarca, le sigue la comparsita y luego Canaro en París, instrumentales. Thank you. Estamos recordando a la orquesta de Enrique Alesio. Enrique Alesio trabajó después con Juan D'Arienzo, estuvo varios años con esta orquesta. Se iba de la orquesta porque los cantantes que terminaban de participar con orquesta se retiraban, solicitaban el acompañamiento de Enrique Alesio. Es el caso de el doctor Alberto Castillo, es el caso también de Alberto Marino. Y también interrumpía su trabajo con los cantantes porque los sellos grabadores le pedían que viniera a armar una orquesta para trabajar con esta orquesta. Así era la vida de Enrique Alesio. Mario Saladino trabajó con esta orquesta de los años 70, que aquí nos canta El vino triste de D'Arienzo y Romero. Luego canta Paciencia, que pertenece también a Juan D'Arienzo, y Francisco Gorlindo, este gran compositor, entre otros tangos, de las 40. Y finaliza Mario Saladino con De puro kurda, ese tango de Gorlindo y Aznar. Dicen mis amigos que mi vino es triste, que no tengo aguante ya para el licor, que soy un maleta que ya no resiste de la caña brava del macho sabor. Es que ya no muerto todo lo que existe, y entre copas quiero matar mi rencor. Siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho, pero es de dolor. Amigo, a todos pido perdón si amargado y triste lagrimeando me ve. Quiero domar mi emoción, pero afloco también como todo varón. Amigo, cuando se tiene un pesar dentro del corazón no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y dolor, como el triste de tirar de mi canción. No ha muerto todo lo que existe, y entre copas quiero matar mi rencor. Siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho desde dolor. Amigo, cuando se tiene un pesar dentro del corazón no se puede evitar que el vino se vuelva pesar y llorar. Anoche de nuevo te tuve a mi lado, pa' que te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado. Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que es. De una vez por todas, mejor la franqueza, tú y yo no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo, y el mismo egoísmo nos muestra distinto, ¿para qué fingir? Paciencia,

Estamos escuchando a la orquesta de la joven bandoneonista Carla Argel. Es una orquesta ocasional, como hemos dicho en otras oportunidades, porque generalmente cuando un solista requiere una orquesta, arma una orquesta con los músicos que están presentes en esa oportunidad. Si Carla Argel volviera a grabar con otra orquesta, a lo mejor tendría otros músicos, aparecerían otros músicos integrando la orquesta. Eduardo Bubis cantó con esta orquesta, Cordón de Chico Novarro,

sobre el abismo de tu escote hasta sentir enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto. Quéreme así, así, piantao, piantao, piantao, trepate esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení, quéreme así, piantao. Piantao, piantao, abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de redivir. Vení, hola, vení, taray, lay, taray, taray. Locos, locos, locos, loca ella y loco yo. Locos, locos. Estábamos conociendo el sonido de la orquesta de Carla Argeri, la joven bandoneonista argentina. El amanecer, danzarín, mi noche triste, instrumentales y cantados, cordón, el último organito, balada para un loco. Acompáñeme a una muy cortita pausa, ya volvemos al micrófono. Estamos de vuelta y estamos con Miguel Caló, pero estamos con las tomas radiales que hacía Miguel Caló en las presentaciones que hacía en la radio. El Gloctora Tango Club, ese gran programa que nosotros escuchábamos allá en los años 40, cuando llegábamos rápidamente del colegio, del liceo, tirábamos el bolsón por ahí y lo primero que hacíamos era sintonizar Radio El Mundo de Buenos Aires con una muy clara sintonía, llegaba la onda de Radio El Mundo de Buenos Aires. Recordemos ese tiempo, Miguel Caló en la toma radial y la presentación de los locutores, Nadine y Esquinero, instrumentales. Thank you. Amigas y amigos, para la cordial sobremesa hogareña llega este mensaje de notas y rimas con el prestigio de una orquesta que merece los aplausos, la de Miguel Caló. Estará nuevamente presentes Orlando Trípodi al piano y las voces de Roberto Luque y Héctor de Rosas. Es un programa de amables selecciones musicales de nuestro arte menor que será muy bien recibido por la cordial platea. En la oportunidad corresponde saludar al maestro Miguel Caló, a los componentes de su orquesta, al pianista Trípodi y a los cantores Héctor de Rosas y Roberto Luque, componentes de su orquesta. Con motivo de la iniciación de un ciclo que anticipamos muy brillante, dada la calidad de quienes serán sus animadores, nuestra canción está de parabienes con esta agrupación, a la que deseamos todos los triunfos que merece por sus virtudes interpretativas. Y aquí está la relevante portada. Es un tango de Miguel Caló y Orlando Trípodi. Nadine. Esta vez quiero glosar entre consonantes estas notas bien flamantes de un tango bien milonguero. Es su autor un gran fuellero con una larga reseña para la historia porteña. Y apláudalo bien, amigos, que aquí su nombre les digo. Pedro Laurens, por más señas. Thank you. este estreno, el tango de Pedro Laurens Esquinero quedó integrada esta revista porteña que hoy se transmitió simultáneamente por Radio El Mundo y Radio Belgrano. Estamos escuchando las tomas radiales de la orquesta de Miguel Caló. Canta Alberto Podestá, bien criolla y bien porteña, la milonga de Pontieri y Espósito. Y Héctor de Rosas, el cantante que lució con Osmar Maderna y gran trayectoria con Astor Piazzolla, nos canta acá con Caló el último café de Stampone y Cátulo Castillo. El álbum de nuestros días, pero es verso y melodía que antiguos tiempos prolonga. Y en cuanto a tallar se ponga prosiguiendo esta reseña, ya verán cómo se adueña de todos y ya de entrada esta milonga floreada, bien criolla y bien porteña. Experiencia que forma un hilo entre dos y lo demás va sin letra. Y al empezar la milonga bien criolla y bien porteña, para cantar el amor yo canto de esta manera. Ella es triste como un tango, ella tiene gusto a menta y es sencilla como el lazo que me anuda su tristeza. Ella es como un mate amargo y es de mi porteña, y es de acuerdo de la guitarra que es milonga, milonguera, la canción de la esperanza y el amor y su canción. Para cantarle el amor, vete mira las estrellas. Hay que ser hombre de honor, y lo demás no interesa. Y al terminar la milonga, bien criolla y bien porteña. Para cantarle el amor, yo canto de esta manera. Ella es triste como un tango, ella tiene gusto a menta y es sencilla como el lazo que me anuda su tristeza. Ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña, y es de acuerdo de la guitarra que es mi novia, mi novela, la canción de la esperanza, del amor y su canción. Para cantarle al amor, yo canto de esta manera. Bien criolla y bien porteña, la aplaudida milonga de Armando Pontier y Homero Expósito, en la que formaron dúo junto a Miguel Caló y su orquesta de las estrellas, Raúl Verón y Alberto Podestá. 13 ahora Miguel Caló cantando Héctor de Rosa. Y es una página que firman Héctor Stamponi y Cátulo Castillo. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la garupa y mientras miro, gira la cuchara de café del último café que tus labios confían pidieron saber. con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te veo sin razón, te escucho sin querer. Lo nuestro terminó, dijiste mi adiós, te azotaré de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Estábamos recordando estas tomas radiales de la orquesta de Miguel Caló. Bueno, hagamos una muy cortita pausa y volvemos luego al micrófono. Estamos de vuelta y ahora estamos dando esta mirada a la Pampa para rescatar la música del folclore tan importante también dentro de la música de Argentina. Evocación Susqueña se llama este tema del folclore en la voz de Carlos Di Fulvio y también acompañado por el cantautor argentino Luna. Espaciosa del hombre de temple abierto. Sí, señor, sí, señores. La mirada calmosa del que se afirma en lo cierto. Sí, señor, sí, señores. La mirada calmosa del que se afirma en lo cierto. Era un mi amigo el susqueño, todito lo que les cuento. Era de buen sentimiento, pero de muy mala estrella. Lo recuerdo poncho al viento por las quebradas jujeñas. Trayendo reses del valle para don Genaro Coca. Para don Genaro Coca. Paseando por la calle, paseando por la calle con un clavel en la boca. Paseando por la calle con un clavel en la boca. Porque era de alma alentada, querendón y buen amigo, fiel a la palabra dada y capaz para un obligo. Era un mi amigo susqueño, todito lo que les digo. una mulita mora y un oscuro marchador. Sí, señor, recuerdo yo. ¿Por dónde andarán ahora quien les hallara valor? Si nada tiene valor. ¿Por dónde andarán ahora quien les hallara valor? Todo de mi amigo el susqueño, todito lo cuento yo. Recuerdo esa mano tiesa que le había quemado un lazo y la serena firmeza con que soportó el huascazo. Esa no es más que una muestra de lo que le hizo la vida. Mire qué vida, señor, que para unos es siniestra y para otros divertida. Vaya qué vida, señor, que para unos es siniestra y para otros divertida. Ocasionado a los males mucho más que tanta gente, a los 40 cabales se nos quedó indiferente. Era un mi amigo susqueño. Ojalá que vuelva a ver. Era mi amigo el susqueño. Era mi amigo susqueño. Cuando yo esté como vos. Era mi amigo el susqueño. Era un tal cual lo recuerdo yo. Cabreteándole a la muerte. Era mi amigo el susqueño. Era un tal cual lo recuerdo. Por esos campos de Dios. Evocación susqueño. En esta mirada a la pampa con Carlos Di Fulvio y Argentino Luna. Ahora estamos con voces y que son presencia actual en Argentina. Raúl Lavie, gran cantante, gran actor de cine. Le vamos a escuchar acompañado del sexteto mayor del tango, el último sexteto mayor, el que dirige Horacio Romo, de una presentación que hicieron en Buenos Aires. Escuchemos primeramente De Barro, de Piana y Manzi, y luego después de Hugo Gutiérrez y Manzi. Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito y pasa mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos, y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasma de mi cigarro. Reproche y olvido, condena y perdón. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alejaré mientras estaba penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Así midiendo tu pena, noches y noches consumo, buscando ver en el humo del pucho que fumo tu imagen serena. Y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro, sé que fue todo de barro.

a pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. Siempre hay un motivo si encuentras el modo de sentirte vivo a pesar de todo. A pesar de todo estoy aquí puesta, los pájaros sueltos, el alma de fiesta. A pesar de todo me besa tu risa, y el duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo, del pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, la vida que hermosa, siempre y sobre todo, de todas las cosas. La, la, la, la, la. Gracias a pesar de todo. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con Tanguísimo. Acá en su radio La Calera, líder en sintonía, el Bulín Bacán del Tango. Le agradezco su sintonía al programa. Tengan todos muy buenas noches.